Y de esta manera arrancamos con nuestro segmento El Asesor Cooperativo. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestros asesores el día de hoy. Muy buenos días, Jennifer. Jonathan, licenciada Cantarero, buenos días. Hoy para nosotros le agradecemos a Dios Todopoderoso por permitirnos estar acá en estos micrófonos compartiendo con ustedes un programa más de El Asesor Cooperativo. Quisiera mandar mis saludos especiales de parte de la Unidad de Desarrollo Cooperativo a la Unión de Cooperativas del Sur, a su presidente Juan Barahona, que día a día está trabajando en mantener el buen control y la revisión de toda su situación desde el punto de vista organizacional. Esa organización cooperativa de segundo nivel está trabajando en el fortalecimiento de la autosostenibilidad, y eso hace que nos sintamos orgullosos nosotros de tener una organización firme, tener una organización que viene adecuándose a la parte empresarial. Entonces, desde estos micrófonos, pues le mandamos grandes saludos y por su esfuerzo, pues lo felicitamos. También queremos saludar a todo el personal de la Unión de Cooperativas de Taxis de Managua, a la licenciada Mari Dalvez, a la licenciada Michelle Calero y a nuestro personal en Cotrasermún, que está en la sucursal Mayoreo. Saludos de parte de la Unidad de Desarrollo Cooperativo. Hoy quiero compartir con ustedes una anécdota que me pasó y la voy a contar con el ánimo de que tengamos cuidado, porque fui sujeto de una estafa. Y entonces prácticamente no quisiera que les pase a ninguno de nuestros asociados ni a nuestras amistades. Resulta de que el día sábado venía yo saliendo de la oficina del Mayoreo hacia Rubenia y de Rubenia hacia el mercado Roberto Güembe. Cuando vengo haciendo la fila en el semáforo del Hospital del Niño, arranco y una mujer me grita: se le va saliendo la llanta. Entonces, como me grita eso y yo veo, me voy a parar un poco más adelante y me bajo del vehículo y miro que no tiene ningún problema la llanta, pues, que va baja. Y cuando me monto al vehículo, se me acercó un hombre y entonces me dijo, un hombre que iba vestido de mecánico con una camisa de Valvoline, mecánico de un taller, y me dijo que si necesitaba ayuda. Pues le dije yo de que la llanta está buena. Y resulta de que me dice: échese para atrás, échese para adelante. Se agachó abajo y me enseñó una tuerca. Mire, se le está saliendo la llanta por una tuerca. ¿Cuál es mi susto? Pues cuando miro la tuerca, que el hombre la tiene en la mano, que dije yo, aquí me voy a quedar. Entonces, pero me dice el señor, que con acento de una persona chilena, es un chileno, él según se identificó, de que él era mecánico y que si quería me podía apoyar, y entonces que fuéramos ahí al parqueo de Roberto Güembe para que él mandara a traer sus herramientas, pues, y ayudarme ahí para que no me cayera yo en la calle, me quedara en la calle. Entonces, desde ese momento, yo prácticamente quedé inmóvil, porque sí hice caso y me fui con él al Roberto Güembe. Y cuando estábamos en el Roberto Güembe, llamó a alguien y llegó otro hombre, y ese otro hombre llevó una caja de herramientas y ayudó un poco el aguacero que cayó a las 2 de la tarde ahí en el mercado, porque no me podía bajar del vehículo. Y entonces Cuando me bajé a ver, yo miré que la dirección, el racking, la muñequilla, la rótula estaban de fuera de la camioneta. Y el hombre me dice, dele gracias a Dios que no se quedó en la calle. Hasta me dijo, pues, que si yo era pastor, que si yo era padre, porque yo estaba bendecido por Dios, porque no me había quedado en la calle. Pero entonces dice, vamos a mandar a buscar la pieza. Y llaman a otra persona. Entonces llegó, pero en frases de 10 minutos, yo no sé qué tan rápido, ya estaban ahí ellos, pues. Y entonces llegó otra persona con dos cajas de repuestos, donde estaba el racking, la muñequilla, la rótula, y prácticamente, si ni siquiera habían embancado la camioneta para decir que habían quitado las piezas. Pero cuando me enseñó el hombre, míreme, dice, estas son las suyas, esta es la que yo traje, son igualitas. Y entonces yo veo las piezas y prácticamente me quedé sorprendido de que mi vehículo estaba descompuesto. Y en ese momento, pues, no nos queda otra que esperar. Y le pregunto al señor, ¿y cuánto vale esa pieza? Esas piezas. Entonces me dice, cada lado vale $550. Uy, le digo, esa capacidad de dinero no la tengo. Sí, me dice. Entonces le dice el mecánico, dele un descuentito. Dele un descuentito, que él es cliente, que aquí, que allá. Entonces, ¿cuánto es lo menos? $450. Y estaban metidas en una caja de Toyota, las piezas. Pero aún con $450, yo lo que le pude decir es que yo no contaba con esa cantidad de dinero y que realmente no podía. Que lo que iba a hacer era llamar a alguien para que me ayudara. Entonces me dice, no, llámese una grúa porque ese vehículo no se puede mover. Pero en ningún momento todavía a esas alturas yo pensé que me estaban estafando. O sea, no me habían pedido nada, nada, nada. Solamente vendiéndome las piezas que ellos mismos me habían dicho que eran las mías y que al final no me iban a poner nada, solo me iban a sacar el dinero. Pero como no andaba dinero, entonces no me pudieron quitar mucho dinero. Pero como yo todavía estoy pensando en que me están haciendo una buena obra, le pregunté al mecánico y le dije, ¿cuánto le debo por ayudarme? Deme $600, me dice. Mira, le digo, te voy a dar 500, que es lo que ando. Entonces le di $500. Pero le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque realmente me ayudó a que no me robaran la computadora, que no me robaran el celular y que me robaran la camioneta o que me hubieran lastimado, pues. Pero realmente eso me pasó, una mujer fue la que me dio la alerta y más adelante pues estaba un hombre esperándome ahí por el Güembe. Un hombre chaparro, de aspecto moreno y que habla como chileno. Y prácticamente eran tres hombres y una mujer los que andaban en esa banda, andan en esa banda. Y espero pues de que cuando les digan a ustedes que se les ponchó una llanta o que abajo una llanta, que tengan cuidado. Que tengan cuidado y no caigan en esa trampa, porque es duro pues que a uno lo engañen. Y como les digo, gracias a Dios, yo llegué al momento de sentir que me estaban ayudando, porque si yo me hubiese dado cuenta de que me estaban estafando, tal vez mi reacción hubiera sido diferente y tal vez hubiera forcejeado con ellos y me hubieran lastimado o me hubieran hecho algo más grave. Pero no llegamos a ese extremo y todavía yo salí del parqueo pensando en eso. Y cuando llegué a la casa, todavía lloviendo, me metí debajo del vehículo y si no me le habían tocado, pero ni un pelo a mi camioneta. Y yo miré toda la dirección abajo. Es parte de cómo a uno lo duermen, cómo a uno tratan de engañarlo para ver qué le quitan a uno. Pero gracias al Señor, pues no tuvo más allá. Solamente pues de que le regalé 500 pesitos por la ayuda que me habían dado. Pero no me robaron. No me robaron y espero pues de que tengamos cuidado todos, que no vayamos a caer en manos de este tipo de estafadores. Muchas veces uno piensa, qué barbaridad, y por qué hiciste esto, y por qué hiciste el otro. Entonces, pero realmente uno no sabe, pues, cómo no quisiera después sacar conjeturas uno y cree de que pudo haber hecho otra cosa, pero como dicen, ya estábamos en el día que nos tocaba que nos estafaran. Por eso aprovecho la oportunidad de poder comentar con ustedes para que no caigan en este tipo de estafa, porque puede ser peor pues para a la hora de que nos estén queriendo hacer daño. Bueno, gracias por escucharme y como teníamos planificado hoy, vamos a seguir con el tema de la ley 431, pero en la parte de los seguros obligatorios. Bien decíamos nosotros en el segmento anterior pues que íbamos a traer a un especialista el día de hoy, pero por falta de coordinación y por el agente de seguros no pudo estar aquí hoy, pero vamos a tratar de tenerlo acá en estos micrófonos para que nos brinde toda su experiencia y todo su conocimiento en cuanto al tema de los seguros. Y decíamos que el seguro obligatorio, ¿verdad?, prácticamente es una obligación de todo transportista tener al día su seguro obligatorio, porque realmente nos sentimos nosotros seguros de que a la hora de un accidente, pues por lo menos no vamos a incurrir en mayores gastos. Y además de eso, que si no andamos el seguro, pues tenemos una multita, y después de la multita tenemos que ir a comprar el seguro. Y si nos agarra el policía, nos llevan hasta el depósito. Y entonces se nos vuelve una carga triple por no cumplir con lo establecido en la ley. Y entonces vamos a dar lectura a la parte del artículo 73 de los seguros obligatorios. Artículo 63 de la ley 431, seguro obligatorio. Se establece de forma obligatoria el seguro de responsabilidad civil por daños a terceros para los propietarios de vehículos automotor sin excepción. Y para efectos de esa ley, de esta ley 431, se consideran los terceros como beneficiarios finales. Las coberturas y sumas aseguradas serán en atención a lo dispuesto en la ley 431. Los efectos y eficacia del seguro de responsabilidad civil por daño a tercero es condición básica que el conductor del vehículo sea declarado civilmente responsable por la autoridad de aplicación de esta ley. El seguro de responsabilidad civil por daño a tercero queda exento del pago de todo impuesto, tasa o tributo. Las compañías aseguradoras, al emitir la póliza de seguro, deberán entregar al tomador del seguro la original y la copia de la póliza, así como expedir y entregar a este un carnet, el que para todos los efectos legales se considera parte integrante de la póliza. Este carnet debe de contener como mínimo el número de póliza, hora, fecha de inicio y finalización de la vigencia del seguro, nombre del propietario del vehículo automotor, número de cédula de identidad del titular, datos de identificación del vehículo automotor conforme la licencia de circulación emitida por la autoridad de aplicación de la ley y la firma autorizada y sello de la aseguradora. La póliza de seguro obligatorio establecido en la Ley 431, así como sus tarifas, requerirán de la aprobación previa de la Superintendencia de Banco y de otras instituciones financieras, mediante resolución debidamente razonada. Las tarifas que se aprueben a través del funcionario principal para tal seguro serán de cumplimiento obligatorio para todas las compañías aseguradoras. En los casos de los seguros obligatorios, los contratos deben de ser estandarizados para todas las aseguradoras que operen en este ramo, así como las sumas aseguradas establecidas en esta ley y sus tarifas. Estas podrán ser modificadas únicamente por la Superintendencia de Banco y de otras instituciones financieras, según la experiencia de la operatividad de este seguro y de conformidad a la solicitud debidamente fundamentada y razonada que presenten las aseguradoras y conforme a lo dispuesto en la Ley 733, Ley General de Seguros, Reaseguros y Fianzas, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 162, 163 y 164 de los días 25, 26 y 27 de agosto del 2010. Esta ley es la que regula a las personas que venden los seguros. Esta ley de seguros, que es la Ley 733, el orden público es de interés social y tiene por objeto regular la constitución, el funcionamiento de las sociedades y entidades de seguro, reaseguro, fianzas y sucursales de sociedades de seguro, así como la participación de los intermediarios y auxiliares de seguro, a fin de velar por los derechos del público y facilitar el desarrollo de la actividad aseguradora. Miren qué interesante, el artículo 63 habla de que la compañía aseguradora va a emitir una póliza y nos va a entregar el original y la copia de la póliza y un carnet. Ese carnet es el que tiene todas las características del seguro, la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. Pero, ¿qué hacemos nosotros cuando nos dan la póliza? La perdemos, la tiramos y no sabemos el por qué es ese documento. Lo que nos interesa nada más es el carnecito, que es el que policía pide. Sin embargo, la póliza es el documento que nos entregan, el documento que está completo con todos los datos. Y cuando nosotros necesitamos hacer un cambio en una póliza, es ese documento el que se presenta. O cuando vamos a tránsito, es ese documento el que se presenta, no el carnet. El carnet no lo requieren. Es por ello que creo necesario de que cuando nosotros nos den la póliza, porque ahora hasta bonita se la dan a uno en un sobre, ese sobre que nos dan de póliza dilata un año y tenemos que guardarlo, porque después estamos acusando a la gente de irresponsabilidades, cuando las irresponsabilidades las cometemos nosotros mismos por no guardar nuestros documentos. No guardamos nuestras facturas, no guardamos nuestros recibos y después decimos nos robaron. Entonces, es importante y necesario que cada quien guarde su póliza en ese sobre que le dan y mantenga su carnet pues en los documentos donde está la licencia y la circulación del vehículo para cuando nos pare el policía. Y le demos la importancia debida a ese documento. Hay que guardarlo, no hay que perderlo, porque después entonces no nos hacen caso en la policía con solo el carnecito para hacer algún cambio de titular, para hacer algún cambio de vehículo. Entonces es necesario guardarlo, porque eso tiene una validez de un año. El objetivo del seguro de responsabilidad civil por daño a terceros, artículo 64, vamos a dar atención a la llamada. ¿Aló, buenas? Sí, muy buenos días a todos, a la profe Leli, al profesor Edwin, le saluda Norma Alicia Espinosa. Una sugerencia para los próximos programas es hablar de la depreciación de bienes y raíces en términos de contaduría. Como están hablando de los seguros, acuérdense que los vehículos, como las casas, bueno, en las casas son 33 años, si no me equivoco, residenciales o edificios a largo plazo que se van deteriorando, ¿verdad? El terreno se revalúa. Y los vehículos con las maquinarias son 5 años. ¿Ves? Porque, digamos, si yo compro un vehículo, un taxi, un ejemplo, $20,000, ¿verdad? Entonces, $2,000, como es el 10%, cada año yo le resto $2,000. Me quedan 18,000. Entonces, voy despreciando cada año 3,600. Entonces, eso ya está despreciado, porque ya eso va a caducir. Pero si yo lo quiero vender, lo tengo que darle, pues meterle, me imagino yo, me queda, digamos, un ejemplo. En 3 años está despreciado en 10,600. Yo tengo 7,200 en el valor del libro. Ya se ve en contabilidad, valor del libro. Entonces, para poder vender ese vehículo, yo tengo que tener todo, póliza de segura, toditito, lo que recorrió, los kilómetros, todo bien detalladito. Y como está en valor razonable, no sé si le pondría el 50% para poder vender ese vehículo o el valor del libro. Esa es mi pregunta, sería bueno, don profesor Edwin y profesora Leslie, que se hablara para que así los afiliados, los asociados comiencen a preguntar, porque todo es bueno. Ay, me disculpa que me alargué, pero como están hablando del seguro, eso es importante, no sé si es la depreciación a la hora de un choque, valoran eso también. Gracias. Excelente, siempre dando en el punto, doña Normalicia, la felicitamos y gracias por su participación. Y claro que la parte de los seguros trata de los bienes, ¿verdad? Porque aseguramos los bienes. Pero en este caso, el seguro obligatorio es un seguro estándar para todos los vehículos. No hay porte el año. Sí existen seguros más costosos de acuerdo al año del vehículo. Y creo que la ley establece que o las aseguradoras venden el seguro para daños totales que cubre el vehículo y cubre también al afectado, que le llamamos full cover, pero tiene un periodo de años, creo que son 5 años. Y también existe un seguro que le llaman el veterano, pero que ese seguro es para vehículos ya De más de 10 años, pero claro, previa valoración del valor del bien, que es lo que decía doña Normalicia. Si este vehículo tiene 10 años, está totalmente depreciado, pues el valor del seguro va a ser más bajo. Y si tiene 8, pues el valor del seguro va a ser más bajo, más alto. Entonces, para eso se hace un avalúo. Nosotros en Unicotagma, cada año compramos un seguro de contra incendios del edificio, y eso porque los bancos así lo requieren para los requisitos cuando uno tiene crédito, y lo que hacen es mandar a una empresa avalista que valora el edificio y que de esa manera pues cubre cuál es el valor actual para poder dar un valor del seguro. Entonces, en ese particular de bienes inmuebles, se hace este tipo de avalúo para poder determinar el valor del bien, si está totalmente depreciado, como decíamos, o tiene un valor actual para poder dar un precio del seguro. Pero en el caso de ahorita, que estamos hablando nosotros del seguro de responsabilidad civil para daños a terceros que establece la ley 431, ese es, de manera general, no hay vehículo en Nicaragua que no deba portar este seguro. Ya sea camión, bus, camioneta, automóvil, motocicleta, mototaxi, taxi. Son los únicos que no andan seguro aquí, son las bicicletas y los carretones de caballo. Si a uno lo choca un carretón de caballo, hermanito, le salen cobrando y dicen que gana 1,000 pesos diarios un carretonero. y ese es el sustento de su casa, y si el seguro no lo anda uno, entonces está listo y peinado. Entonces tenemos que tener cuidado para poder enfrentar este tipo de dificultades cuando andamos en las calles, y nosotros como andamos todo el día en la calle nos hace más necesario. Vamos a atender la siguiente llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, disculpe que los interrumpa. Los felicito a don Eden y a todos los papás que son asociados. Los buenos papás, ¿verdad? No los papás abortivos, porque hay papás abortivos. Pues muchas felicidades por ser mañana el Día del Padre. No sé, el papá de la profesora Lely, si lo tiene vivo, pues. También muchas felicidades a don Reinaldo, al vicepresidente de... Entonces, a todos los papás de Fenicotaxi, a los buenos papás, sí, que no son abortivos, que ahí están a la hora del parto, cuando uno está volando el hijo, que vean ellos cómo uno puede salir viva o fallecida de esa sala de parto. Acuérdese que nacen de una mujer. Gracias, un abrazo. Gracias por sus felicitaciones para todos los padres de Fenicotaxi. Pues gracias. Y como dice usted, a los padres buenos, porque también hay padres malos que no velan por el diario vivir de sus hijos. Pero como somos, en esta vida hay de todo, ¿verdad? Pero gracias, doña Normalicia, y recibimos sus felicitaciones. Mañana Día del Padre, todos los padres de Fenicotaxi van a estar alegres, bien bañaditos, bien vestiditos, esperando el regalo de sus hijos. Oigan, continuemos. Bueno, el objetivo del seguro de responsabilidad civil por daños a terceros es proporcionar a estos como beneficiarios finales la protección y amparo frente a la responsabilidad civil legal del conductor del vehículo automotor declarado responsable del accidente por la autoridad de aplicación de la ley, frente a las eventuales lesiones corporales, incapacidad permanente, parcial o muerte, así como los daños a la propiedad que puedan causarle a terceros afectados. El pago de la prima del seguro de responsabilidad civil por daño a tercero establecido en la presente ley es anual. Sin embargo, cuando las compañías de seguro asuman la política de pago de la prima al crédito, podrá convenirse con el propietario del vehículo automotor en estos casos y producirse el siniestro previsto, la compañía de seguros no podrá negar el pago de la indemnización bajo el concepto de mora por el pago de la prima por parte del asegurado debido a que ésta ha asumido el riesgo crediticio. Ahí, a veces, ese término, el pago de la prima, debería ser el pago de la póliza. La póliza dice aquí, el pago de la prima del seguro de responsabilidad, es decir, por daños a terceros. A veces nosotros creemos que prima es un adelanto, y no, la prima es el pago. La póliza para carro particular vale $55. Y para taxi 100. Vale 100. Entonces eso, el pago de la prima es el pago de la póliza de seguro, es de $100 para los taxis, ¿verdad? Entonces a veces nos confundimos nosotros cuando nos dicen ese término, y no es prima, es el pago que vale esa póliza, y esa póliza cuesta $100 para nosotros los taxistas. Sí. Otra cosa interesante de este artículo tiene que ver con, en el caso de producirse un siniestro, cuando la póliza es al crédito, no se puede, la aseguradora, ¿verdad? No puede decir, bueno, como lo estabas pagando, no tenés derecho. Eso entiendo yo al final de este artículo 64. Sí. En los casos de producirse siniestro previsto, la compañía de seguros no podrá negar el pago de la indemnización bajo el concepto de mora en el pago de la prima por parte del asegurado, debido a que ésta ha asumido el riesgo crediticio. Sí, o sea que si a mí me dan una póliza al crédito, como lo hacemos nosotros en Fenicotaxi, como lo hacemos nosotros en Unicotagma, como lo hacemos nosotros en Cotrasermún, que le facilitamos el crédito a nuestros asociados para que obtengan la prima y la paguen entre cuotas, esa póliza, desde que se le entrega al socio, tiene validez de un año. Porque Unicotán y Fenicotaxi la pagan en ese mismo instante. Después el socio la va pagando en 3 meses porque no logramos tener los $100 de un solo vez. Entonces sacamos al crédito. Claro, cuando ya sale esa póliza, ya lleva un gasto administrativo. Y ese gasto administrativo hace que nosotros vendamos los seguros en $110. ¿Por qué? Porque hay que gastar administrativamente. Y entonces esos $110 se convierte en una prima de 40 y después en 2 pagos de 35. Ese es parte del compromiso que nosotros en estas organizaciones tenemos con nuestros asociados de facilitarle el recurso. Porque a veces, por no tener un seguro, vamos a pagar esa gran multa. Entonces, ayudamos de esa manera, nos ayudamos mutuamente para que nuestros asociados tengan ese seguro. Y si no tienen el 100%, pues nosotros facilitamos la otra partida. ¿Para qué? Para comprar la póliza de contado de un solo. Eso es lo que establece ahí. Y de esa manera, a través de nuestras organizaciones, tratamos de ayudarnos mutuamente a nuestros asociados en ese tema. Luego tenemos el harto 6.7, que tiene que ver con el reclamo directo del afectado. Dice que el tercero afectado en un accidente de tránsito en su calidad de beneficiario final podrá reclamar directamente a través de su apoderado legal ante la compañía aseguradora la indemnización que corresponda, aun cuando no medie el consentimiento del propietario del vehículo. Para tales efectos, el interesado deberá presentar junto con su reclamo el certificado de accidente de tránsito, que contiene la resolución firme dictada por la autoridad de aplicación de la presente ley, dentro de un plazo de 15 días, contados a partir de la fecha de emisión del certificado. Para efectos de esta ley, se considera la autoridad de aplicación el jefe de tránsito de la respectiva delegación policial y el funcionario que le sustituya conforme disponga la norma de la materia. El certificado referido en el artículo anterior, en el párrafo anterior, debe de contener como mínimo datos de los propietarios de los vehículos automotor, datos de los conductores de los vehículos involucrados, número de vigencia y póliza del seguro, nombre de las aseguradoras emisoras de pólizas, y 5, información general de las personas lesionadas, sean peatones o pasajeros, en el caso que las hubiere, a fin de que la respectiva aseguradora tenga conocimiento exacto de las personas lesionadas o perjudicados o beneficiarios finales. Ahí se está diciendo claramente el tercer afectado. O sea, yo estoy perdiendo el choque y afecto a otra persona. Ese es el tercer afectado. Y él puede hacer el reclamo de manera personal o a través de un poder. Puede mandar a alguien con un poder, eso establece ahí ese artículo. O sea que si no puede ir la persona en ese momento, pues manda a alguien, le hace un poder para que haga la gestión del reclamo. Y de esa manera pueda llenar los requisitos. Yo tuve esa experiencia prácticamente porque... una vez pues me colisionaron y tuve que hacer el reclamo y el vehículo no estaba a mi nombre, entonces como no tenía poder, yo prácticamente tuve que llevar a la persona para que él introdujera el reclamo y e hiciera la firma. Donde sí tuve, porque no tenía experiencia mucha, fue cuando fui a pedir el certificado de tránsito. Pues yo pensé que tenía que llevar la cédula del dueño del vehículo y que a nombre de él iba a salir el certificado de tránsito. Pero el certificado, el dueño del vehículo no estuvo vinculado en el accidente, era yo, era con mi cédula. Y entonces ahí tuve que ir como 3 veces a preguntar por ese certificado de tránsito hasta que me dijeron, pues. Y solamente agarraron mi cédula, la metieron en ahí en un kiosco, pusieron mi dato y ahí nomás me emitieron ese certificado de tránsito. Lo pagué en el banco, pues los 100 pesos, 100 pesos creo que son. Y inmediatamente me dieron ese documento necesario para realizar el reclamo. Luego hay un párrafo que dice que en los casos en que se trate de 2 o más los afectados o beneficiarios finales, Estos tendrán un plazo de 30 días para presentar la documentación requerida para la tramitación de su reclamo. Una vez vencido este plazo, se tendrá por desistido el trámite de su reclamo, salvo aquellos casos en que por razones de salud el afectado le resulte materialmente imposible cumplir con los plazos para tal efecto. Se deberá presentar epicrisis médica firmada por el médico tratante. En este caso, las aseguradoras del referido reclamo considerando únicamente a las personas perjudicadas que cumplieron en tiempo y forma con la tramitación del mismo. Las compañías aseguradoras deben de responder frente a los afectados o beneficiarios finales, aun cuando en las pólizas no se haya efectuado el cambio del propietario del vehículo, siempre y cuando la póliza esté vigente, comprima por devengar y que el conductor sea y que el conductor del mismo sea declarado responsable de un accidente por la autoridad de aplicación de la presente ley, sin perjuicio de lo que establece la ley en un plazo no mayor de 3 meses contados a partir de la fecha de la escritura pública de compra y venta del vehículo. Luego tenemos vigencia del seguro. La vigencia de los seguros establecidos en la presente ley es de 1 año, contado a partir fecha y hora en la que se emita la póliza. Se exceptúan los vehículos automotores de matrícula extranjera que ingresan temporalmente al país, cuya duración de la póliza será de 30 días. Cuando el vehículo con matrícula extranjera permanezca por más de 30 días en el territorio nacional, el propietario o conductor del mismo deberá adquirir una nueva póliza por un periodo igual a su estadía, para lo cual deberá presentar ante la compañía aseguradora la respectiva autorización otorgada por la Dirección General de Servicios Aduaneros conforme lo establecido en el artículo 134 de la ley. Es decir, que todo el que viene con un vehículo que viene de fuera del país y que ingresa en un vehículo que viene con placas no nicaragüense, tiene 30 días ese seguro y luego debe de adquirir un seguro por el tiempo que va a pasar ese vehículo dentro de nuestro territorio. Hay algo importante ahí de la vigencia. Normalmente nosotros adquirimos un seguro el día de hoy, que es 22. Y se vence el día del próximo año. El próximo 22. El próximo 22. ¿Y la hora? Si yo lo compro a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana. O al 22 a las 12 de la noche. ¿Cómo es que está esa parte? Ahí es donde está dependiendo del reclamo. Si ya está vencido a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana, me imagino que ya se venció. Y si choco a las 10 y 10 minutos, perdido, tengo seguro vencido. Si lleva hora. Pero yo he visto de que se vencen a las 0 horas del día. Si no lleva hora, se vence a las 0 horas, o sea, a las 12 de la noche y comienza la doble cero del día 23, y entonces ese seguro ya no tiene más vigencia, correcto. Entonces hay que tener también mucho cuidado en ese aspecto, porque nosotros pensamos de que todavía tiene vigencia por el año, pero no. Ya después de las 12 de la noche ya no tiene vigencia un seguro. Y podemos nosotros caer en un siniestro de accidente y eso es lo que no va a tener cobertura ese seguro. Entonces es mejor tratar de revisar antes. Y creo que se puede realizar la póliza el día que se vence. Si se vence el 22, ese mismo día, pues se realiza la otra póliza. No hay que esperar hasta el día siguiente para crear o realizar otra póliza. Yo estaba leyendo también para que recordemos que conducir sin seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, según la siguiente categoría, sería: en motocicleta se paga una multa de 500 córdobas, vehículos automotores livianos 1.500 córdobas y vehículos automotores pesados 3.000 córdobas. Entonces, esas son las multas a las que nosotros nos exponemos al conducir con seguro vencido. Solo imagínense que la multa vale $41 si ando sin seguro. Y con $41 yo me voy a Fenico Taxi, me voy a Unicotagma, me voy a la cooperativa, a Cotra Sermún, y con eso yo tengo mi prima y evito que me multen. Ese es parte del compromiso que tenemos nosotros dentro de nuestra función como organización. ¿Para qué esperar que nos multen y después de que voy a pagar la multa de los 1500, me pueden llevar al depósito y después de eso tengo que pagar el seguro para que me puedan dar mi licencia. Entonces es mejor tratar de evitar. Así que hacemos un llamado para que revisen ahorita su número, su tarjeta de seguro, para ver cuándo se vence y lo tengan en cuenta. Don Edu, ¿cuándo se vence su seguro? En febrero se vence mi seguro. Ok. Todos los febreros. Todos los febreros compra seguro. Sí. Cobertura y sumas aseguradas. Los propietarios de vehículos automotores deberán contratar la póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros con las coberturas y sumas aseguradas siguientes. Para vehículos de uso particular, comprende lo siguiente: en caso de muerte, incapacidad permanente o parcial o lesiones causadas a una persona, la suma asegurada será de $2,500 de los Estados Unidos de América. En caso de muerte, incapacidad permanente o parcial o lesiones causadas a dos o más personas, la suma asegurada será de $5,000 de Estados Unidos de América. En caso de que los daños materiales ocasionados a terceras personas, la suma asegurada será de $2,500 de los Estados Unidos de América. Estos son, ¿verdad?, los montos que comprenden los seguros. Luego tenemos el numeral 2 para los vehículos automotores. Al servicio de transporte de pasajeros serían los siguientes: en caso de muerte, incapacidad permanente o parcial o lesiones causadas a una persona, la suma asegurada será de $4,500 de los Estados Unidos de América. En caso de muerte, incapacidad permanente o parcial o lesiones causadas a dos o más personas, la suma será de $9,000. Y en el caso de daños materiales causados a terceras personas, la suma asegurada será de $4,500. Para el caso de los pasajeros que resulten con daños corporales o muerte, la suma asegurada por persona será de $1,000 de los Estados Unidos de América. Es decir, esto es lo que nos compete a nosotros, ¿verdad? No. Eso es para los buses. Para los buses. Entonces, todo aquel accidente que hubo en la Cucamonga, uh-huh, tuvieron que pagar $1,000 por cada persona fallecida. Así es. En ese caso, miren qué interesante. La suma asegurada para daños materiales es hasta $2,500. Si hay un muerto, $2,500. Si hay dos muertos, hasta $5,000. Eso es lo que dice la póliza de responsabilidad civil para los taxis. ¿Por qué? Porque nosotros pagamos un seguro adicional de pasajero. Ahora, esos $2,500 son $90,000. ¿Y qué pasa hoy en día? Hoy en día lo que está pasando es que hay presupuestos de más de 90 mil córdobas. ¿Por qué? Porque están los precios elevadísimos de los talleres. Ya un taller de enderezado y pintura, una pieza ya te cobra $100. Son 3,000 y pico de córdobas por cada pieza. Eso es barato. Hay otros que cobran más caro, ¿verdad? Donde ellos te están mandando, porque mandan a talleres especializados. Pero hay presupuestos que sobrepasan este límite. Sin embargo, la aseguradora, como dice, yo te pago hasta 2,500, entonces lo que hacen es pagarnos nada más los 2,500. Hemos tenido compañeros que han presentado reclamos hasta de 100,000 y pico de Córdoba. Sin embargo, pues la aseguradora lo que hace es cubrir hasta los $2,500 y eso es lo que le dan al afectado. Ya más de ahí ya no dan, porque si el presupuesto es mayor, no cubre más que los $2,500. Luego tenemos, en caso de muerte, incapacidad permanente, para el caso de los pasajeros que resulten con daños corporales o muerte, la suma asegurada será de $1,000, ¿verdad? Luego tenemos, para los vehículos automotores destinados al servicio de transporte de carga, deberá pagarse de la siguiente forma: en caso de muerte, $4,500, en caso de muerte, incapacidad permanente o parcial causada a dos o más personas, $9,000, y en caso de los daños materiales causados a terceras personas, $4,500. Para vehículo automotor con matrícula extranjera son los siguientes: los vehículos automotor que ingresen temporalmente al país deben de adquirir una póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros en cualquiera de las sucursales de las compañías aseguradoras. o en las agencias o corredurías de seguro autorizadas por la Superintendencia de Banco y otras instituciones financieras ubicadas en el punto fronterizo por donde ingrese el vehículo automotor al país. Su vigencia será de 30 días contados a partir de la fecha y hora de emisión de su póliza. La suma asegurada por vehículo automotor con matrícula extranjera en caso de muerte, incapacidad permanente o parcial o lesiones causadas a una persona, $4,500. En caso de muerte, incapacidad permanente o parcial a dos o más personas, $9,000. Y en el caso de los daños materiales, $4,500. Para vehículo automotor con matrícula extranjera para el transporte de pasajeros de carga comprende, en el caso de muerte, incapacidad total o parcial, lesión causada a una persona, la suma es de $5,000. En el caso de incapacidad permanente o parcial a dos o más personas, son $10,000. En caso de daños materiales, son $5,000. Los transportistas podrán ampliar las sumas aseguradas de las coberturas antes referidas según lo convengan con la aseguradora emisora de la póliza. Las sumas aseguradas en los diferentes casos antes relacionados se incrementarán anualmente hasta un 10% hasta llegar al doble de la suma asegurada. Luego, ¿de hace el 74? El 74 dice presentación de la póliza de seguro. La especialidad de seguridad de tránsito de la Policía Nacional no inscribirá ni formalizará trámite o transferencia alguna en el registro de vehículos automotores activos si los interesados no presentan la respectiva copia de póliza de seguro vigente. Dicha copia formará parte del expediente del registro. Entonces, ahí está parte de lo que estábamos hablando al inicio, de que el documento, la póliza, son las dos hojas que nos dan, y una copia de en tránsito no me hacen ningún trámite. O sea, tengo que comprar de nuevo la póliza. Por eso la especialidad de tránsito no recibirá ningún trámite para cambio de dueño o algún requisito que nosotros querramos hacer en tránsito para alguna gestión para a realizar pues algún cambio. Si no llevamos la copia de la póliza, no nos hacen ningún trámite. Por eso es necesario que guardemos, porque la ley lo dice: si no me lo presentas, no te hago trámite. Y como ya lo voté, entonces tengo que ir a comprar una póliza nueva, lo que significa mayor gasto. Luego tenemos el 75, oferta de póliza de seguro. Las compañías de seguro que oferten en los diferentes tipos de seguro a los propietarios de vehículo automotor lo harán atendiendo a las disposiciones establecidas en la presente ley. Pago de indemnización. Una vez completados los documentos requeridos por las condiciones generales de la póliza para tramitación de un reclamo y siempre que éste sea procedente, la compañía aseguradora deberá indemnizar dentro del siguiente 5 días hábiles. La indemnización podrá realizarse por la suma asegurada de la forma siguiente: mediante la reparación o reembolso del bien perjudicado, mediante el pago en efectivo al perjudicado y mediante el pago al respectivo proveedor y de bienes y servicios. Y el numeral 4, mediante el pago a los herederos según sea el caso. Ahí estamos trabajando nosotros esa parte. Y es que muchas veces cuando nos colisionan nuestras unidades, las compañías aseguradoras lo que quieren es mandarlo con una orden de trabajo a un taller. Sin embargo, la ley establece que nos pueden pagar mediante efectivo al perjudicado. Y si la ley lo establece, ¿por qué me van a decir que yo voy a llevar mi unidad a un taller con una orden de trabajo donde me dicen, mete el carro y se lo damos en 8 días, y después llegamos a los 8 días y no miramos el carro, no sabemos lo que le hicieron y todavía falta tiempo? Entonces, esas cosas a veces, nosotros que tenemos que trabajar día a día, lo que queremos es que se nos haga el trabajo en el tiempo que nos estamos laborando, de fuera de turno. Entonces se solicita que el pago sea en efectivo para llevarlo a un taller que trabaje pues por medio tiempo y que el carro pueda seguir. Sin embargo, pues a veces nos encontramos con un limitante pero la ley así lo dice, que me lo pueden pagar en efectivo, y si me lo pueden pagar en efectivo, hay que hacer una cartita haciendo la solicitud desde el inicio del proceso del reclamo. A un compañero ahorita le pasó lo siguiente, metió el reclamo, pero no dijo que se lo dieran en efectivo. Entonces le dieron una orden de trabajo para un taller. Porque eso también, a uno le dicen, váyase a estos talleres, y uno se va a los talleres, y cuando llega con los grandes presupuestos, entonces uno dice, no, yo quiero que me paguen en efectivo. Pero resulta de que él dice, no, yo necesito trabajarlo en mi propio taller. Entonces le dijeron de que volviera a someter el reclamo y que otros 10 días para poderle pagar en efectivo. O sea, ya cuando tenía la orden, él dijo que no, que lo que quería era que le dieran el efectivo, y hizo una carta, a ver, donde solicitó que se le pagara en efectivo, lo que lo va a retrasar 10 días, porque si él lo hubiera metido desde el principio en el reclamo, ya le hubieran pagado. Entonces tenemos que estar claros, desde que nosotros metemos el reclamo, vamos a solicitar que nos paguen en efectivo. Y fíjense de que eso está, de que todos los días hay cambios, todos los días hay procesos nuevos, y a nosotros nos parece que nunca nos va a pasar. Por eso es que es necesario que nosotros estemos actualizándonos, que estemos comparando, pero también que leamos la ley. Porque ahí está establecido en la ley. Antes nosotros decíamos, es que no me quieren pagar, no me quieren pagar en efectivo, me dan una orden. Pero si la ley dice que me lo paguen en efectivo, ¿por qué me vas a retrasar? Hasta que nosotros comenzamos a insistir como organización, como Fenicotaxi, a meter cartas y a meter cartas. ¿Para qué? Para que no nos impusieran dónde íbamos a reparar los vehículos. Entonces, a través de esos documentos, nosotros hemos venido haciendo presión como organización y hemos ejecutado acciones para que los asociados, cuando soliciten su reclamo en efectivo, sea a través de un cheque. Y esa es parte de la función de nuestra organización Fenicotaxi, y también parte de la Unión de Cooperativas de Taxis de Managua, y parte de la gestión de las cooperativas. ¿Por qué? Porque si no estamos haciendo en la debida gestión para apoyar a nuestros asociados, entonces no estamos haciendo organización. Y el abogado nuestro se dispuso hace algunos años, porque hace algunos años fue eso, de que no nos permitían pagar en efectivo, solo con órdenes de trabajo al sector taxi. Y se comenzaron a hacer cartas y se comenzó a estudiar la ley, a analizar la ley, y ahí está claro en la ley. Y mediante esas cartas y esas correspondencias y esa insistencia, basados en la ley, logramos que hoy en día las aseguradoras nos paguen en efectivo. Claro, no, ya no lo pagan igual que como dice el taller, pero por lo menos nos pagan en efectivo, ¿verdad? Y esa es una gestión que se realizó a través de Fenicotaxi, de Unicotanma y de las cooperativas afiliadas. Continuemos. Artículo 7.7, informe del vehículo asegurado. Las compañías aseguradoras y la Policía Nacional deberán intercambiar anualmente los informes que contengan detalles de los vehículos asegurados, el número de licencia de circulación, todo de conformidad a lo establecido en la ley. Es de responsabilidad de las compañías aseguradoras notificar por cualquier medio al tomador de seguro la responsabilidad civil por daño a tercero, que realicen la reinstalación de la suma asegurada establecida en el artículo 6.9 de la presente ley 431. Al momento de un accidente, la autoridad policial debe de informar al tercero perjudicado acerca de la existencia de su seguro obligatorio del vehículo declarado civilmente responsable del accidente, número de póliza, vigencia anual y compañía emisora. Luego tenemos el reclamo por la vía judicial. En los casos de la falta de cobertura del seguro de responsabilidad civil por los daños a terceros, sea por no haberlo adquirido, por haber culminado la vigencia del mismo, por cancelación de la póliza o por disminución de la suma asegurada, el perjudicado podrá demandar por la vía judicial al propietario, al conductor declarado civilmente responsable o a ambos en el certificado emitido por la autoridad de aplicación de la presente ley por los daños ocasionados y otras responsabilidades según sea el caso. cuando la suma asegurada no cubre el total de los gastos, daños por lesiones, gastos médicos y otros derivados del siniestro, el perjudicado podrá usar la vía judicial correspondiente para reclamar la suma no cubierta, sea el propietario del vehículo, el conductor civilmente responsable o a ambos, conforme el certificado emitido por la autoridad de aplicación. De hace 79. Requerimiento y presentación de la póliza de seguro. La autoridad de aplicación de la presente ley y a partir de su entrada en vigencia debe requerir obligatoriamente a los propietarios de los vehículos automotores, sea para el transporte privado público, de carga o de pasajero, al momento del trámite de cualquier documento relacionado al vehículo, la presentación de la respectiva copia de la póliza de seguro vigente o el carnet. Entonces ahí es donde viene la obligatoriedad de tener ese carnet. Por eso es que la policía lo primero que nos pide es su seguro, su licencia, su inspección mecánica y su emisión de gases ahora, ¿verdad? Entonces tenemos que estar claros de que la intención es que prevengamos el no portar nuestro seguro a tiempo y revisemos nuestros documentos, porque es triste que me multen con 1500 Córdoba y después ir a comprar mi seguro. ¿Cuántos días yo estoy dejando de percibir o irme a enjaranar? ¿Para qué? Para por una falta de revisión de mis documentos. Vamos a revisar nuestros documentos. Yo desde ahorita voy a revisarlos de nuevo para no incumplir con lo establecido en la ley de no portar mi seguro, y así me he visto esos 1500 Córdoba. Con esto finalizamos, ¿verdad?, el tema del día de hoy, agradeciéndole y deseándole muchas felicidades a los papás, ¿verdad?, de Fénico Taxi y de todos nuestros compañeros que prestan el servicio de transporte selectivo en la ciudad de Managua y los departamentos. Bueno, lastimosamente el tiempo se nos ha agotado. Sería hasta la próxima para que usted nos acompañe en otro segmento del asesor cooperativo. Recuerde, el día de mañana la gran rifa que nosotros vamos a tener. Sí, mañana la rifa de la batería NS40 marca LTH en celebración del Día del Padre. Estuvo con ustedes Carlos Pérez, o nuestros asesores, Jennifer Miranda, y este es su servidor Jonathan Dormecería. Hasta el día de mañana, muy buenos días. La máquina del tiempo. Amigo, querido, gigante, chiquito, cuánto amor, cómo te quiero, hijo mío. Mírame siempre a los ojos, que en tus ojos me miro. Amigo, querido, travieso, bandido, yo soñé y eras mi sueño, hijo mío. Ayúdame a entender la vida, a querer ser bueno. Ayúdame a creerte siempre, a escucharte siempre, a entender. Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo. Ayúdame a llenar la casa de luz, de esperanza. Ayúdame. Amigo, querido, tan tierno, tan mío, tan feliz de que seamos amigos. Llévame